amor se marchó sin decirme adiós. Por otro me dejó sin dar explicación. Descubrí el mundo del remix junto a DJ Hernán.